Somos del centro. Centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. La globalización no es un fenómeno nuevo, es una tendencia que viene de lejos. En estos últimos años se ha acelerado mucho, como consecuencia del desarrollo vertiginoso de las comunicaciones y los transportes, y también de la no menos vertiginosa concentración de capitales a escala internacional. Pero no corresponde confundir globalización con internacionalismo. Una cosa es la certeza de la universalidad de la condición humana, de nuestras pasiones, de nuestros pánicos, de nuestras necesidades, de nuestros sueños. Y otra muy diferente es la borratina de las fronteras para la libre circulación del dinero. Una cosa es la libertad de las personas y otra diferente, y a veces opuesta, es la libertad del dinero. Y sigue Eduardo Galeano diciendo que lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que contiene. Esta diversidad cultural, que es un patrimonio de la humanidad, se expresa en el modo de comer y también en el modo de pensar, sentir, hablar, bailar, soñar. Hay una tendencia muy acelerada a la uniformización de las costumbres, pero al mismo tiempo hay reacciones hacia la afirmación de las diferencias que vale la pena perpetuar. Realzar las diferencias culturales, no las sociales, es lo que permite que la humanidad no tenga un solo rostro, sino muchísimos rostros a la vez. Ante esta avalancha de la homogeneización obligatoria hay reacciones muy saludables, pero también otras, a veces locas, que provienen del fanatismo religioso o de otras formas de afirmación desesperada de la identidad. Mi opinión es que no estamos de ninguna manera condenados a un mundo que solo nos permite elegir entre dos posibilidades. O morir de hambre, o morir de aburrimiento. Palabras de Eduardo Galeano, fragmentos de su texto sobre la globalización, que inauguran este programa de Fuerza Centrífuga número 121, dedicado a la diversidad. Meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes en momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela. Pa' que no le duela, pa' que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden. Cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Así de grandes son las ideas. Las ideas de Calle 13, o así de grandes son las ideas en general. De la vida, de la gente, de las personas. ¿Qué? ¿Somos diversos? ¿Somos diversas, diverses? ¿Es buena la diversidad? ¿Es buena la diversidad? Hay que cultivar la diversidad, respetar la diversidad, asumir la diversidad, tolerar la diversidad. ¿Qué palabra? Promover la diversidad. Promover la diversidad. Bueno, no sé, son preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de este programa, que tiene que ver con esto, con la diversidad. ¿De qué? La variedad, ¿no? Elegimos algunas diversidades nosotros, porque se puede hablar de muchas diversidades. Se puede hablar de las diversidades vegetales, se podría hablar de las diversidades de vestimenta, de cualquier diversidad, pero elegimos algunas para charlar hoy, para reflexionar, para compartirles. La diversidad sería lo contrario a la homogeneización. Lo que decía, Galeano. Lo que hablaba Galeano, ¿no? O de la uniformidad. Claro, pero Galeano decía algo así como homogeneización obligatoria o uniformidad obligatoria, ¿no? Como que un mundo feliz, digamos, claro. ¿No? Todo establecido y pautado para todos, por igual, pero hasta ahí, en realidad. Exacto. Era interesante también, es interesante pensar como la diferencia entre diversidad y desigualdad. Sí, sí. No, porque la desigualdad a veces implica uniformidad. Bueno, la vamos complejizando, pero de esto y de otras cosas hablaremos en este programa. Sí. ¿Te quedó algo? ¿Te quedaste? Me quedo picando, ¿no? Porque ¿sabes qué me pasa con esto de la diversidad? Es como esas categorías, como muchas otras, que uno, si no se pone a pensarlas, a reflexionar, a que otro le diga otra cosa, a contrastar, de por sí parecen positivas, interesantes, horizontes, ¿no? Como, ¿quién te va a decir que no a la diversidad sexual? Pero de pronto te encontrás con gente que dice, no, diversidad no, disrupción, otra cosa, disidencia sexual. Entonces, y desobediencia. Después, claro, vos después decís, claro, no es positivo de por sí. Lo mismo con la tolerancia, ¿no? Pero pará, lo vamos a charlar después porque yo me quedo como pienso en voz alta, hago desastre. Y hacemos un poco de eso también. Sí, sí. Pensar en voz alta y pensar en compartido también, con otros y otras. Está bueno. Otres. Y otros, digamos, está bueno pensar también la diversidad y la riqueza que tiene que ver con la potencialidad, con las posibilidades, no solo con lo existente. El lenguaje también es un poco eso. Por eso a veces nos peleamos por qué palabra le ponemos a tal o cual cosa, o qué palabra corresponde mejor con lo que queremos decir, y a veces en realidad es muy difícil. A veces la traducción es difícil. Las diversidades implican que hay cosas que no se pueden juntar, ¿no? Que son como autónomas. Sí, también pensar la diversidad entre las cosas naturales y las culturales, como por ejemplo, que ya nunca nada es natural una vez que el hombre está ahí, ¿no? Pero la semilla, la biodiversidad, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el modelo que estamos teniendo y eso? Pero vayamos a un tema y después seguimos. Sí, justamente hablamos de diversidad, hablamos de diversidades que tiene que ver con identidades también, muy fuertes. Y a veces olvidamos cosas que nos recuerdan canciones como esta. Por ejemplo, que el movimiento tiene que ver con las personas y que somos movimiento y anduvimos. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo. Esta canción se llama Movimientos y es del último disco de Jorge Drexler y es muy linda y está buenísima. Porque esto de yo no, está buenísima. Claro, porque son las dos cosas. Digo, yo no soy de acá, pero vos tampoco. O sea, digamos, en realidad el mundo es mestizo, somos mestizos, digamos. La identidad impoluta, racial y nacional es mestiza aún. En un museo en Lima vi una vez que, que había, mostraban cómo en la colonia iban clasificando los distintos tipos de mestizaje, ¿no? Y llega un momento en el cual eran, porque aparte iban para arriba en el árbol genealógico, era como si tu abuelo es, si tu abuela es, si tu bisabuelo es. Entonces eran tantas las combinaciones que era imposible, imposible. Pero el esfuerzo por categorizar, ¿no? ¿Vos qué sos? Mestizo, mulato, mulato de tercera generación. Palabras que yo ni sé, ni siquiera me resuenan, digamos, porque nosotros, por lo menos yo nunca expresé así, nada, no sé. Pero ese esfuerzo por poner a la gente en una categoría de acuerdo al color de piel, la historia, la ascendencia, y cómo todo eso para decir que no sos blanco, sería. No sos blanco puro. Claro, como si hubiera tal cosa también, ¿no? Como si los españoles que venían acá en su momento, ¿no? Los europeos no hubieran sido también árabes y africanos y asiáticos, todos mezclados. Pero bueno, también es verdad que hay una cuestión de identidades culturales muy fuertes. Se nos ocurrió por ahí lo de diversidad porque justo encima venía como una fecha que antes se llamaba Día de la Raza, ¿no? El 12 de octubre, que fue el día en que llegó por primera vez Colón a Guananí, o algo así, o sea, América. Y hasta el nombre, en realidad, era un capricho, ¿no? Porque el nombre del continente tenía el nombre de un tipo que se dio cuenta que este continente no era las Indias, o no era Asia. Sí, y hace unos años se cambió el nombre de Día de la Raza en el 2010, el año del Bicentenario, se cambió el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Ni siquiera del respeto, Día de la Diversidad Cultural Americana. Y entonces aparece esta idea de la necesidad de reconocer a los pueblos originarios como pueblos vivos, como pueblos que de pie y luchando. Hoy eso se evidencia mucho, digamos, ¿no? Tenemos una lucha hoy muy lamentablemente, o por los motivos incorrectos mediáticamente, muy que aparece mucho respecto a los mapuches, en el norte, todos los conflictos que hubo ya hace algunos años en la comunidad de la Primavera, que también lo puso como en la agenda pública, incluso lo que ocurre con Milagro Sala, que también pone en agenda que los pueblos originarios están, que existen, que están dando la pelea. De una forma u otra, pero que no están muertos como antes se enseñaba en la escuela, ¿no? existían, estaban los pueblos, los indios decían. No, están. Me pasó hace poco, por ejemplo, algo muy loco. Bueno, no loco en realidad, después era perfectamente comprensible, pero bueno, estuve en Bahía, en Brasil, y entré a una casa, museo de la gobernación de Bahía, que era como el estado más, el lugar más antiguo de Brasil, ¿no? La colonia, el tráfico de esclavos, un lugar con muchos siglos de identidad mestiza, no solo de europea indígena, sino africana durante siglos. Y entré a este museo y estaban todas las fotos de los gobernadores de Bahía desde el, digamos, ¿no? 1600 y pico. Y eran todos blancos europeos, cosa que en realidad tiene perfecto sentido, pero viéndolo ahí todo en una gran pared, me impactó mucho. Bueno, digo, hablando de diversidades y de desigualdades, la diversidad maravillosa, pero si la desigualdad se basa o se funda en la diversidad, es muy peligrosa. Sí, y también el Estado aparece como un factor determinante, ¿no? La construcción de los Estados en sus distintas formas a través de los años. En un principio ocurre esto que vos decías, ¿no? Hay claramente una dominación muy fuerte por parte de Europa y demás. Sin embargo, se empieza empiezan a aparecer como estertores de resistencia y de cambio, pensando, por ejemplo, en el reconocimiento de estados como estados plurinacionales, donde como se de Bolivia, reconoce. Por ejemplo. Sí, en Ecuador se da también, no en el nombre, pero sí se empieza a reconocer esta idea de que conviven adentro de un mismo territorio construido mediante la violencia, como se construyó en todos los territorios de los Estados-Nación, conviven dentro de ese territorio culturas distintas, naciones distintas. A ver hasta dónde llega, ¿no? Esa capacidad de autonomía de esas naciones. Que en realidad también viene atravesando como, bueno, nada, los siglos de la historia de la humanidad, pero ahora explota también de un montón de formas, de formas violentas, de guerras cruentas o guerras civiles, hasta, bueno, lo que por ejemplo está pasando en Cataluña y en España, que también de algún modo es consecuencia de una diversidad real, pero también de una desigualdad, de un pueblo o de una forma de organización de Estado que se impone sobre otras que le preexisten. Y entonces, ¿no? Sí, y bueno, en el caso del Estado de Cataluña, digamos, con mucha fuerza, atravesado por años y años de censura franquista respecto hasta del lenguaje, de la cultura, bueno, bastante como de larga data también. Nos están diciendo afuera que estamos alargando mucho y que ya estamos aburriendo. Ay, bueno, es que nos gusta charlar a nosotros. Sí. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.